¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? Ramiro, parece que una editorial escrita en el año 72, ¿no? Por Álvarez Saavedra, esto. Sí, parece sacada del diario El Sol. Lamentable lo de esta gente, por lo que escribe, pero bueno, no nos sorprende en el sentido que La Nación ha sido capaz de escribir varias editoriales, alguna vinculada a la apología de la dictadura militar. Ha escrito de verdad cosas que muestran de qué manera está hecha el corazón del diario, en realidad los dueños, porque bueno, como en todo medio de comunicación hay periodistas que tienen diversas formas de ver y pensar, ¿no? Que son empleados, digamos, pero el diario, los dueños, ahí es donde muestran de qué están hechos, qué piensan y cómo ven el país y el mundo estas personas. Exactamente. Bueno, La Nación, como lo comentamos en el bloque anterior, al otro día de haber asumido Macri, saqué una editorial pidiendo la libertad y la nulidad de todos los juicios por la memoria y la verdad y la justicia, ¿no? Sí. Ese es el La Nación, ¿no? Después, ¿te acordás que ese mismo, yo digo, hablaba de los periodistas, porque poco tiempo después salieron, digamos, los periodistas del diario sacándose una foto dentro de la redacción del diario como poniéndose? Claro. Como diciendo, nosotros no, o sea, como no somos, no participamos de la idea de la línea de esa editorial, ¿no? De alguna manera, pero sí es cierto lo que vos marcás. Y la verdad es digo, a mí lo que me hace pensar esto es con claridad, y lo que me hace pensar, lo que nos hace ver con claridad, es que en nuestro presente, digamos, hay personas que, o sea, la figura de Gelelli como una verdadera complicación, una molestia para esta gente, ¿no? Porque es gente que se identifica con el credo católico, se identifica con la fe en Jesucristo y los sacramentos, ¿no? La participación en la celebración eucarística, la misa, la Virgen María. Muy probablemente los que han escrito esto tengan imágenes de la Virgen María en su casa, tengan algún rosario. Un rosario, quizá van a misa los domingos, todos los domingos. Ese tipo de práctica, y entonces esa fe que dicen tener de repente se vuelve, aparece un pelado con anteojos cuadrados como Angelelli, o te aparece un Wenceslao, un Carlos, un Gabriel, que te mira a los ojos y te interpela, porque y te está diciendo que de alguna manera vos estás cometiendo el ancestral pecado que denunciaron los profetas, el pecado de idolatría, estás adorando a otro dios. Es otro Dios el que está adorando vos. Es otro Dios el que vos estás creyendo. No es el Dios de Jesús de Nazaret. Claro. No es el Dios, el rostro de Dios que mostró Jesús de Nazaret, el carpintero pobre de la Baja Galilea. Este no es. Te lo dicen, te miran a los ojos, después de muerto, con más intensidad todavía, y ahora con una iglesia, mundial, vamos a decir así, que reconoce el martirio, porque acá en La Rioja el martirio se viene celebrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Se viene cada 4 de agosto, cada 25 de julio, cada 18 de julio, el martirio de Carlos Gabriel, de Wenceslao y de Enrique, se vino celebrando como con el dolor de que los asesinaron, pero con la alegría de saber de que hay hombres, hay mujeres en nuestro pueblo que son capaces de defender hasta la última consecuencia lo que creen que es justo, bueno, para todo y para todas, ¿no? Ramiro, ¿cuál sería un análisis de lo grave de que desde un medio de comunicación tan masivo como es la Nación y con tanta influencia se cuestione no solo la beatificación, que sería una cuestión más religiosa, ¿no?, para aquellos que creen en la Iglesia Católica, pero sí cuestiona lo que la justicia ya dictaminó en varias oportunidades, que Monseñor Angelelli fue asesinado? Sí, digo, acá hay que decir dos cosas. Por un lado, la libertad de expresión. Uno, yo repudio lo que han dicho, por otro lado, bueno, tiene su derecho, el diario de ellos, pero por un lado está la libertad de expresión, ¿no? Es decir, ellos pueden decir este tipo de cosas, pues, a